En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay un pasaje en el libro del Génesis, en el capítulo 18, donde nos muestra a Dios hablando con Abraham. La situación es antes de que Dios hiciera caer del cielo fuego y azufre sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra y las cinco ciudades que les rodeaban. Cuando van de camino a mirar esas ciudades, Dios dice lo que va a hacer. Por ventura voy a ocultarle a Abraham lo que hago, siendo así que Abraham va a ser padre de un pueblo grande y poderoso, y se bendecirán por él todos los pueblos de la tierra. Yo no le voy a ocultar al que elegí, allí va a ser pueblo de una multitud incontable lo que voy a hacer. Entonces le dice, porque yo conozco y sé que mandará a sus hijos y a su descendencia que guarden el camino de Yahvé, practicando la justicia y el derecho. Por ese motivo le va a revelar, le va a decir a Abraham lo que va a hacer. Porque Abraham iba a mandar a su descendencia, que somos cada uno de nosotros, a que observen, a que sigan el camino de Dios. Y acá viene una pregunta de un tira y afloje. Le dice Abraham a Yahvé, así que vas a borrar al justo con el malvado, tal vez haya 50 justos en la ciudad. Sabía que Dios iba, decretó la destrucción de esos pueblos. Y le pregunta, ¿vas a matar al bueno con el malo? Tal vez haya 50 justos en la ciudad. ¿Es que vas a borrarlos y no perdonarás aquel lugar por los 50 justos que hubiere dentro? Así interpela a Abraham a Dios. Así le habla. Tú no puedes hacer tal cosa, dejar morir al justo con el malvado. Tú no puedes hacer tal cosa, dejar morir al justo con el malvado y que corran parejas el uno con el otro la suerte. Tú no puedes. El juez de la tierra va a fallar una injusticia. Y Dios le dice, si encuentro en Sodoma a 50 justos, perdonaré a todo el lugar por amor de aquellos. Esa fue la respuesta de Dios. Fíjense lo que detiene la mano, el castigo de Dios, la presencia del justo, la presencia del bueno. ¿Perdonarías a todo aquel lugar, a todas esas personas? Sí, si encuentro 50 justos. Y Abraham empezó, perdóname Señor, pero si faltaran 5 y en lugar de 50 hubieran 45, tampoco voy a destruir ese lugar. Y si faltaran 40, y así sigue bajando, 30, 20, 10, tampoco, le dice Dios. Fíjense lo que agrada a Dios y qué es lo que obtiene para todos los que viven alrededor nuestro, la bendición de Dios y no lo que merecemos por nuestras acciones malas o por las acciones de los demás. Dios es justo, pero también es misericordioso y quiere derramar misericordia por la presencia del justo. Por la presencia del justo. Es decir, de aquí, cada uno de nosotros tiene que sacar una conclusión. ¿Vale de algo ser bueno? ¿Vale de algo ser honesto? ¿Vale de algo ser cristiano? Aquí está la respuesta. Nuestra presencia detiene el castigo de Dios que lo merecemos, como lo vamos a ir viendo cada día de la novena. Nuestra presencia conmueve a Dios y hace que se derrame perdón, misericordia y tiempo para la conversión. No es inútil esa lucha que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes tiene que hacer cada día por agradar a Dios. Tiene un sentido. Y si no, miremos a Cristo en la cruz. No fue en vano su muerte. Desde ese momento no es en vano la lucha que cada uno hace, la cruz que cada uno lleva por agradar a Dios. Pero vamos a preguntarnos ahora, pasemos de la época de Abraham y de Dios que miraban Sodoma y Gomorra, que vivían, pero con pecados que aparentemente eran superiores a los de ahora, pero no están así. Hoy nos tenemos que preguntar, ¿hay justos? ¿Hay personas que viven como Dios manda, como lo prometieron en el bautismo, en la confirmación? Si uno mira, si ustedes miran a su alrededor, oyen, leen, no solo mirar, porque se ve cada cosa, escuchar, en el mundo qué es lo que pasa, males sin cuentos, preocupaciones sin número, miserias. Crece el mal y los malos aumentan. Eso es lo que a diario se nos confirma, desalienta ciertamente. El bien aparece como el trigo ahogado por la cizaña. Las plantas buenas pareciera que no tienen sentido, no tienen valor, y aumentan, proliferan los demás. Y lo más lamentable es que al mal se le llama bien, y al bien se lo destierra, se lo considera ya no propio de esta época. Uno pregunta, y mucha gente lo dice, pero ¿no hay un Dios que ponga fin a los males y que ayude a los buenos a andar bien? ¿Es que no existe Dios para poner freno a todas esas cosas? Que corte de raíz tanta corrupción, y lo lamentable que es una corrupción organizada, promovida, pagada. Eso es lo más lamentable. Porque los que debieran dar ejemplos, los que debieran promover el bien y poner medios para que los malos no proliferen, son los primeros en abrir la tranquera y hacerle difícil a los cristianos y a toda gente honesta la práctica de la virtud. Esa es una realidad que nos rodea. Se legisla sobre el mal, se aprueba el mal. Y entonces uno pregunta, ¿a quién vamos a acudir? ¿Quién puede poner solución a todo esto? ¿De dónde está el remedio? ¿A quién le vamos a preguntar? Le vamos a preguntar, qué sé yo, a los políticos, al gobierno, a los economos, a los sociólogos, o a Cristo. Creo que hay alguien mucho más interesado que todos ellos, Jesucristo. En una palabra, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se hace en todas estas circunstancias? La pregunta hay que hacérsela a Dios. ¿A quién acudir? Solamente a Dios. Depende a quien preguntemos dónde está la solución. ¿Y por qué? Porque solo Dios puede cambiar algo que nosotros no podemos, el corazón de las personas. Porque ¿de dónde brotan? ¿De dónde aparecen? ¿De dónde surgen todas estas clases de malas acciones? Jesús lo dice con tanta claridad, del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esto es lo que contamina al hombre. Si yo quiero un campo limpiarlo, voy a sacar las piedras, voy a cortar los árboles para poder sembrar, pero los árboles los tengo que sacar de raíz, porque si no van a volver a brotar, y cuando quiera meter la reja del arado, se quiebra. Si queremos desterrar el mal de este mundo y el mal de nuestra vida, hay que convertir el corazón. Y eso solo lo puede hacer Dios. Y eso lo podemos hacer nosotros y Dios a través nuestro, viviendo y llevando una vida cristiana, es decir, una vida justa. De acá sacamos la primera consecuencia. Dios me necesita. Existe ese Dios que puede poner remedio y me necesita. Así como Dios dijo, si hay 50 justos, no voy a castigar ese lugar, así también lo dice ahora. Si en esta parroquia hubiera 50 justos, yo voy a perdonar este lugar. Y voy a traer, eso significa, hacia mí, cuando sea elevado en lo alto, atraeré a todos hacia mí, a todos los que están alejados de Dios. ¿Cuántos hay en la parroquia y en la familia de ustedes que no están cerca de Dios? No son fieles al botín. Fíjense, qué necesario que es entonces, qué necesario somos para los planes de Dios. Solo con el Espíritu de Cristo vamos a vencer todo esto. Pero lamentablemente muchos se acobardan, tienen miedo. La tarea no es fácil, es ardua, es difícil, pero ciertamente hemos nacido para grandes cosas. El que no está conmigo, dice Cristo, está contra mí. Y nosotros decimos, soy cristiano, voy a estar en contra de él. La presencia de tantos males entonces tiene una raíz. Es consecuencia de haber olvidado a Dios. De que se ha desdibujado en la vida de muchos la persona de Cristo. ¿Por qué dejaron de ser buenos? ¿Por qué tantos que antes, cuando eran niños o jóvenes, estaban cerca de Dios, ahora le han dado la espalda? ¿Por qué? ¿Se acobardaron de practicar el bien? ¿Es que hacer el bien no da frutos? ¿No tiene premio? ¿No recompensa a nadie? ¿Por qué le han dado la espalda a Dios? Una sociedad en la cual vivimos, cada vez más difícil, está edificada no sobre la roca que es Jesucristo, sino sobre arena. Una sociedad que no le interesa a Dios. Han sacado a Dios, a Cristo, de todos los lugares y tratan de hacerlo desaparecer. ¿Podemos prescindir de Dios? Hay muchos que quieren y lo hacen en la práctica. ¿Pero qué significa prescindir de Dios? Yo no necesito de nadie y menos de Dios. En primer lugar, de Dios. Dios nos hizo para Él y nos hizo para lo mejor. Cuando Dios nos hizo, pensó nuestra felicidad en la tierra y en el cielo. Dios no nos quiere dar este mundo, Él se nos quiere dar. lo que el hombre ambiciona y que a veces lo quiere buscar de espaldas a Dios, sin Dios y contra Dios, Dios se lo quiere regalar. Pero lo más importante, lo más necesario, lo más urgente que es que nosotros tengamos y poseamos a Dios. El hombre es creado para conocer, amar y servir a Dios en esta vida y gozarlo en la otra. No dice que adquiera todas las cosas, los tesoros, los bienes, la fama, el honor, la honra de este mundo. No dice, todo eso lo tenemos que dejar un día. Dios quiere dársenos a nosotros. Nuestra vocación no la va a cambiar Él, porque si llegara a cambiar nuestra vocación, ¿qué está en juego? No la felicidad de Dios, sino la nuestra. Entonces Dios no me quiere desgraciado e infeliz. Y en medio de este valle de lágrimas, como decimos en la salve, Dios es capaz de auxiliarnos, darnos ese, aparece como el faro que tiene el barco que va en el medio del mar tempestuoso. Ese es Cristo. Quien pone los ojos en Él y no se le aparta, ni a izquierda ni a derecha, sino que está en firme, cae y se levanta y le sigue, ese llegará a buen puerto. ¿Y cómo voy a ser feliz? En la medida en que tome en serio las palabras de Dios. Y esa es la forma de ser justos. Y Dios lo que me va a decir, que lo ame a Él y que le ame al prójimo. Los hombres son infelices, amargados por dentro, porque no aman a Dios y no aman al prójimo. El que no ama a Dios, ciertamente a su semejante, lo va a destratar, lo va a despreciar. Y lo que vamos a tratar de aprender en esta novena, recordar, repasar. Por lo tanto, nuestra preocupación, ¿cuál tiene que ser? La que nos exhortó Cristo. Vosotros buscad el reino de Dios y su justicia. Y todo eso se os dará por añadidura. Hay muchas miserias físicas. No hay trabajo, no hay comida, no hay pan, no hay abrigo. La educación apenas se la pueden dar y si y la tienen no es la conveniente. No os preocupéis, dice Cristo, de vuestra vida. No andéis buscando qué comer, qué vestir, qué nada. Primero el reino de Dios y su justicia. Y los hombres han dejado eso para último. Por eso el mundo anda como anda. Y si nosotros no somos capaces de darnos cuenta de eso, también vamos a caer en el error. La pregunta entonces que nosotros tenemos que hacer es la del joven del Evangelio. Maestro, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Esa pregunta ya no la hacen muchos de los que se dicen católicos. Ya no la hacen más. Piensan que el horizonte de su vida está en este mundo, no hay nada más después. Y son católicos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la ceniza ha apagado esa llama de la fe? ¿Por qué? Ciertamente que hay descuido a veces detrás. ¿Qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le va a decir, cumple los mandamientos. Yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿ama a Dios? Me va a responder, sí, Padre, por eso estoy acá. Pero solo lo ama el que cumple todos sus mandamientos. Si yo le pregunto, ¿creen en Dios? Claro que sí, Padre, creo en Dios, y desde chiquito, y gracias a Dios. Pero el que cree, no todo el que dice Señor, Señor, cree, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? En primer lugar, son los mandamientos. Y si yo les pregunto, díganme los mandamientos, no, ya sé que sabrán que son 10, menos mal que tenemos los dedos de la mano para acordarnos, pero si les pregunto a cada uno de ustedes, a ver, díganme los 10 mandamientos, no lo voy a hacer en público para no hacerlo pasar vergüenza. Pues perdón, pero yo estoy juzgando pensando que ustedes no lo saben, ¿no? Supongo que lo saben, pero más de uno nos ha pasado que no lo sabemos. Sí están, amar a Dios sobre todas las cosas y del cuarto no pasamos, ¿De qué nos servirá ganar el mundo si perdemos el alma? ¿De qué nos va a servir tener pan, casa, trabajo, educación si no amamos a Dios? Si vamos a perder esta vida, ¿de qué nos servirá? Cristo, mediante los mandamientos, nos exhorta a buscar lo principal, para que no nos falte lo otro, para que vivamos aceptando el bien y rechazando el mal. Y nos tenemos que preguntar, ¿qué es lo que nos enseñan los mandamientos? En primer lugar, algo que está inscrito en el corazón de todo ser humano. Porque alguno podría decir, bueno, los mandamientos solamente para los católicos. Los que no tienen fe o de otra religión no tienen que cumplir los mandamientos. No. En el corazón de cada ser humano, de cada hombre, de cada mujer, hay una ley puesta por Dios que dice hacer el bien y evitar el mal. Y eso no hace falta que me lo enseñen en la escuela o mis padres o en el catecismo, ¿no? Cada uno lo sabe. ¿Y cómo nos damos cuenta que hay que hacer el bien y evitar el mal? Fíjense, sin que nadie me lo diga, yo sé que pegarle una cachetada a mi madre o insultarle está mal. Sin que nadie me lo diga, el hombre de campo sabe que robar está mal. ¿Y por qué? ¿Cómo se da cuenta? Porque no le va a avisar al vecino, vecino, hoy te voy a robar y afanar unas ovejas. No le dice eso. Y cuando le saca ocultamente un chivo, oculta muy bien, oculta muy bien los restos y trata que no lo descubran. Y lo hace de noche, lo hace cuando no lo ven. Todo es un testimonio de que Dios grabó en nuestro corazón los mandamientos: hacer el bien y evitar el mal. Sobre todo, la conciencia. Cuando uno hace algo bueno, dormimos tranquilo. Pero ¿cuántas veces cuando hemos obrado mal, la almohada fue testigo de nuestro remordimiento? Algo que nos pinchaba, que nos molestaba, no nos dejaba en paz. Bueno, eso es un claro testimonio de que Dios puso en nuestro corazón los 10 mandamientos. Todo hombre debe hacer y luchar para ser bueno y rechazar el mal. Por supuesto que después del pecado original todos quedamos maleados, debilitados, inclinados hacia lo malo, que nos seduce, que nos deleita, que nos atrapa. Y cuesta más hacer lo bueno, cuesta más, pero no es imposible, con la gracia de Dios. Ese hombre, que somos cada uno de nosotros, sabe. Y dice, como dice Santo Tomás, no San Agustín, Dios escribió en las tablas de la ley lo que los hombres no leían en sus corazones. Para reafirmar, para aclarar, Dios eligió a Moisés para que diera al pueblo elegido los 10 mandamientos. Y le hace subir a la montaña santa y le entrega las 2 tablas de la ley. Las 2 tablas de la ley. En la cual estaban escritos, no 5 y 5 en cada uno, sino 3 mandamientos en la primera tabla y 7 en la restante. Los 3 primeros para amar a Dios y los 7 restantes en el amor al prójimo. Así le dio Dios a Moisés esos mandamientos, donde dice a quién hay que hacer el bien, cómo hay que hacer el bien y qué mal hay que rechazar. A Dios y al prójimo hay que hacerle el bien, aunque cueste, y luchar y resistir contra el mal, aunque sea difícil. Y Cristo, cuando venga, va a anularlos, no, ha venido a darle plenitud y va como resumir los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y al prójimo como a ti mismo. Ahí está resumida toda la ley y todos los profetas. Amor a Dios y amor al prójimo. Eso es lo que se nos manda los mandamientos. A amar, a hacer el bien. Eso es. Y no es fácil, ciertamente. Mandamientos que nosotros lo tenemos que cumplir mientras vivimos. Todos, a lo largo de toda nuestra vida. En cada etapa de nuestra existencia. En todo momento. Ah, eso vale para cuando yo vaya a catecismo nada más, o solamente para cuando esté en misa. No, yo me tengo que demostrar católico, cristiano, en mi casa y en la iglesia, en mi trabajo o en la cancha de fútbol, hablando con las vecinas o rezando al rosario. Ser y parecer, en todo momento. No hay para el cristiano horario de protección para el menor, también tiene que haber protección para el mayor. Mandamiento que haya cumplido siempre. Y cuanto más grandes somos, más responsabilidades tenemos. Tienen valor, tienen vigencia, tienen actualidad. Tienen actualidad. No van a desaparecer, no perderán importancia. Y se nos va a juzgar en base a los 10 mandamientos. Las dificultades modernas, porque hoy ciertamente es más difícil, no los van a suprimir ni anular. Y en la medida en que yo los deje, peor me va a ir. Aunque por un momento yo tenga algo de felicidad, de placer, uso de mi libertad, o abuso en todo caso. Esos mandamientos que Dios me ha dado, algunos dicen, no, eso es un capricho de Dios. Eso porque, para hacernos la vida imposible, no es así. Los mandamientos de Dios que Él nos ha dado son el mayor respeto a nuestra libertad. El mayor respeto a la libertad de cada hombre. ¿Qué les pasaría si ustedes se rebelaran contra la ley de gravedad? ¿Qué dice la ley de gravedad? Todo cuerpo tiende a caer por su propio peso hacia el centro de la Tierra, hacia abajo. Si ustedes se paran en el techo, el que tiene vértigo se marea. Y si se acercan al borde, le puede dar algo de mareo. Y si se tiran, ¿qué les pasa? No van a venir como una plumita. Se van a hacer papilla en el piso. O un hueso, por lo menos, no va a quedar sano. Algunos. A nadie se le ocurre rebelarse contra la ley de gravedad. A nadie. A nadie se le ocurre rebelarse contra el invierno. Ah, no. ¿Por qué me tengo que poner a abrigar el invierno? No, yo voy a andar en camisita. La pulmonía que te vas a agarrar. ¿Por qué respetamos eso? Porque está para nuestro bien. Porque está para nuestro bien. Y así, el que quiere levantar una casa, respeta, conoce la ley de construcción y la sigue. No, yo no quiero hacer una casa así. ¿Por qué voy a gastar más plata haciendo los cimientos que levantar hacia arriba? Bueno, hacelo, va a ver lo que te va a pasar. El primer amague de temblor no quedó ni rastro de tu casa. También tenemos que respetar las leyes de la construcción. El que quiere componer una música, un tema musical, un concierto, no un desconcierto, ¿eh? Porque hoy día hay desconciertos, es facilísimo ser músico y tener un conjunto, una orquesta, no. Tiene que respetar las leyes de la composición musical, por lo menos saber el solfeo. Si no, le va a salir cualquier basofia, nadie lo va a escuchar. Aunque todos escuchan sin oír, no importa, ¿eh? El viñador, supongamos que venga un viñador, no, ¿por qué tengo que respetar la ley de la estación, de las estaciones de los años? No, yo voy a plantar viñas en invierno. Yo voy a podar la viña en primavera o en verano. ¿Se puede podar la viña en primavera cuando está echando hojas, va a producir su flor y fruto? Respetamos esas leyes. Y así. Para comer tenemos que cocinar la comida, las que necesitan ser cocinadas, ¿eh? Pero no. Ahí no tenemos ningún problema, pero cuando se tratan de los mandamientos también, que son leyes dadas por Dios, ahí nos rebelamos, ahí nos resistimos, ahí nos creemos con todo derecho a no hacerle caso. Y eso es lo peor. Si yo no respeto la ley de la gravedad o la ley de la inercia, me accidento, me lastimo, me puedo quitar la vida. Pero si no cumplo los mandamientos, puedo perder a Dios. Y el daño que se me va a seguir es incalculable. Cuando uno respeta las leyes de Dios, como son los mandamientos, nos sentimos seguros, en paz y tranquilos. No digo que sea fácil, ¿eh? Pero uno queda como premio en el alma, queda la tranquilidad, la serenidad. He hecho el bien, aunque me ha costado. Los mandamientos de Dios, entonces, no son unos caprichos, buscan preservarnos del mal. Pensemos, soñemos, ¿Qué pasaría si mañana o la semana que viene los hombres decidieran, todos los que son cristianos, cumplir los 10 mandamientos? Imaginémoslo, empezó el lunes. Por voluntad propia, hoy los hombres han decidido cumplir todos los mandamientos. Fíjense que todos quieren arreglar el mundo, ¿eh? Y no se va a arreglar el mundo metiendo un papelito en un cajón de madera, ¿eh? No. Imaginémoslo un ratito. Si todos cumplían los 10 mandamientos a partir del lunes, oh sorpresa, hoy ni un robo, ningún asesinato, nadie abortó, la gente no se divorcia, el libertinaje sexual se acabó, los periódicos en blanco, la leche sin agua, el vino de uva, los que prometieron cosas los cumplen. ¿Qué pasa? Todos dicen, prometen algo y lo cumplen, jóvenes castos, puros, no sacarían el cuero en el té, los policías sin trabajo, el cura sin confesar. Ciertamente, no habría pornografía, todos los bautizados en misa, y había que agrandar las iglesias y multiplicar las misas en el día, porque todos cumplirían el primero y el tercer mandamiento. No habría infidelidades, adulterios, los hombres trabajarían todo el horario que le corresponde y no habría ñoquis. ¿Cuántas cosas cambiarían con solo cumplir los 10 mandamientos? Lo lamentable es que hay muchos católicos que hacen todo en contra de esto. Si los católicos fueran coherentes y conscientes de su misión y tarea, las cosas andarían mejor y creerían en la iglesia y los hombres adoptarían la fe católica. Los videos, sigo hablando, soñando, pero tratemos de a nosotros nos compete hacer realidad. Los videos cable en quiebra, los videoclub fundidos, porque cuánto daño se hace con eso. Está al alcance de cualquiera todo ese material que causa un momento de placer, de alegría, pero ¿a qué precio? Se suprimiría la idolatría, la muerte, el odio, pero por no querer cumplir 10 mandamientos tenemos 10 millones de leyes de las cuales no se cumple ninguna. 10 millones de leyes y no se cumple ninguna. Por todos lados, uno lee los diarios, escucha los radios, hay miedo, hay desconfianza, hay temor, hay odio, se roba, se explota, se asesina, hay infidelidades, todo el problema de la droga, del SIDA, de la corrupción, por no querer cumplir los 10 mandamientos. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a afirmarnos en la fe que hemos recibido. Dios no obliga, a cada uno llama. Delante nuestro el camino del bien y el camino del mal. Las dos sendas. El camino estrecho, la puerta angosta, pero que lleva al cielo. Lleva a la vida. El otro, ancho y espacioso, que lleva a la perdición y muchos van por él. Como Pedro, nosotros tenemos que decir, Señor, cuando se fueron muchos discípulos dejándolo solo a Cristo, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Aunque me cueste, debemos mirar a aquel que la enseñó, aquel que la dice, que es el que más me quiere, que más me aprecia, y que no me va a engañar, que no me va a halagar en mis pasiones, sino que me va a exigir todo lo que yo puedo dar con su ayuda, porque Él me ama por encima de todas las personas acá en la tierra. Y ese solamente es Dios. Esta novena la estamos ofreciendo en honor de Nuestra Señora del Valle. Que nosotros también merezcamos aquel elogio que Jesús hizo de su madre. Tu madre y tus hermanos te buscan. He aquí, dice Jesucristo, mirando a su discípulo y señalándolos, he aquí a mi madre y mis hermanos, porque quien quiera que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. A nosotros se nos compara a ser madre y hermano y hermana de Cristo si hacemos la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad expresa, manifiesta y clara? Los 10 mandamientos. Si Dios encontrara 50 justos en esta parroquia, aquí creo que hay más de 50, que los haya. Y esa es la forma de cambiar el mundo, de convertir una parroquia, una diócesis. Pertenecemos a la ciudad de Dios. Por lo tanto, nuestros criterios no tienen que ser la de los que pertenecen a la ciudad del mundo, de los paganos, de los ateos, de los incrédulos o de los apóstatas. Hijos de Dios en nuestro ser y en nuestro obrar. Se lo vamos a pedir de manera particular en esta novena a la Santísima Virgen. Ave María Purísima.